perro, salgo a parrandear con mi botellita de ron. Salgo a parrandear, agarro mi cuatrito, compa, y me voy a gozar nada más. Agarro mi cuatrito, compa, y me voy a gozar nada más. Son para gozarla estas navidades, porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. Agarro mi cuatrito y mi ron, mi pastel me voy a comer. Agarro mi cuatrito y mi ron, mi pastel me voy a comer. Son para gozarlas estas navidades, porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. El año barbudo se va. Cuando sean las 12 de la noche, el año barbudo se va. Agarro mi cuatrico y me ron, le voy a abrazar a mamá. Agarro mi cuatrico y me ron, le voy a abrazar a mamá. Son para gozarla estas navidades, son para gozarla estas navidades.